para estar bien informado. www.enlinianoticias.com.ar. Todo el día y a toda hora. Este es el espacio de economía en línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Smale. Economía en línea. Buen miércoles para todos. Miércoles que nos está despertando con algo de agua está cayendo. Vamos a hablar un poquito de economía, de cosas que están pasando y de cosas que están cambiando. En eso de los cambios, completar los formularios necesarios cuando uno hace la compra de un vehículo será a partir de ahora un trámite online. La decisión se tomó para agilizar el trámite y aseguran que llevará muy pocos minutos. Es decir, cuando se haga una transferencia, cuando hay una transferencia de titularidad de autos o de motos, el trámite se realizará desde la página web de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, el DNRPA. El objetivo de la digitalización es agilizar los tiempos, ahorrar papel, y también aseguran que se evitarán pasos, ya que se podrá cargar la información en una web que va a ser amigable, va a ser sencilla, y que la persona luego solamente necesita ir a la sucursal cercana a firmar. De acuerdo al informado, el procedimiento será así: tras ingresar a la página del registro automotor, se podrá elegir cargar los datos del comprador y del vendedor al mismo tiempo o hacerlo por separado. Suponiendo que el vendedor opte por esta última alternativa, cuando finalice recibirá en su correo electrónico un número de precarga con esa identificación que le pasará al comprador. Este último podrá continuar por su lado la operación y luego ir al registro a firmar, donde también se puede sacar turnos online en el que elegirá día y hora de asistencia. Solo deberán llevar el número de precarga que se les asignó y por el momento van a seguir funcionando los dos sistemas, el sistema tradicional de transferencia de un vehículo como estamos acostumbrados y este sistema online. Cambiando de tema, el aumento del 7% en los combustibles en el mes de julio no impactó en el consumo de los mismos, pese a que las naftas y el gasoil se encarecieron en los últimos meses, las ventas incrementaron un 9% y hasta hubo una particularidad. Las variedades premium siguen siendo las que registran crecimientos más importantes. El despacho de nafta premium representó casi un tercio de las ventas de julio, lo que constituye un récord de participación sobre el total de las transacciones. Las variedades más caras, las premios, capturaron casi el 32% del mercado, una mejora respecto al 30% que habían registrado en el mismo mes del año pasado. El gasoil también muestra cifras que superan a las del año pasado. Ese combustible atravesó un incremento de precios menor que las naftas, ya que se encareció en un promedio en un 6%. El consumo de julio, como decíamos, repuntó un 9%. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque estamos esperando, sinceramente, que en algún momento sea el gasoil el que esté llevando para adelante, el que esté traccionando, porque esto nos estaría indicando que la actividad económica está levantando. Cambiamos de tema. El gobierno tiene previsto transferir un 70% de la recaudación del impuesto al cheque en forma directa al ANSES y no como hasta ahora, que lo percibe el Tesoro y después lo gira al organismo. Esto fue informado por funcionarios del Ministerio de Hacienda. Este tributo, que es totalmente resistido desde su creación por los empresarios, que había un rumor que se iba a eliminar, hubo un rumor que este tributo se iba a rediscutir en la próxima reforma tributaria, el Ejecutivo no ha hecho más que confirmarlo. ¿Sí? Recordemos que los impuestos en la República Argentina tienen lo que se denomina fecha de vencimiento. Este impuesto, conocido como impuesto al cheque, tiene un vencimiento el 31 de diciembre de este año. Y este es un tema de mucha complejidad jurídica y aún, de acuerdo, de hecho no se tomó una decisión al respecto con el tema de modificarlo. En años anteriores, como se discutía hacia fin de año, se mezclaba con la discusión del presupuesto, pero son temas que en realidad van por carriles distintos. La última prórroga que tuvo este impuesto delega funciones del Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo en materia presupuestaria. Se produjo en el año 2015 y fue por un plazo de 2 años, pues decimos que vence este año y por lo informado va a seguir vivito y coleando. Con lo cual no hace más que confirmar lo que venimos diciendo de esta columna, que lo de la reforma tributaria en la República Argentina me parece que va a ser más un bluff que otra cosa. Una profundización que se venía anunciando por parte de la oposición luego de los resultados de la elección legislativa de octubre parece encontrar respaldo luego de la presentación del proyecto de ley del presupuesto 2018 que lo hizo el ministro de Hacienda Duchovny. ¿Sí? Duchovny lo presentó ante la Cámara de Diputados. El propio ministro anunció que para el próximo año se prepara una baja del gasto en subsidios que se sitúa en 22% del gasto primario en 2015, baja al 12% en el año 2018. Esa denominada baja del gasto en subsidios representa la quita de un 13,2% del presupuesto a sectores económicos, los cuales obviamente van a sufrir el impacto directo de las tarifas de gas y de electricidad y en especial del transporte. Así que esto también nosotros lo habíamos adelantado, que la única forma de que el lugar donde le iban a apuntar para reducir el rojo de las cuentas públicas iba a ser la baja de subsidios, pero eso trae aparejado que cada vez que hablen de baja de subsidios, estamos hablando de suba de tarifas. Cambiamos, la compra de billetes estadounidenses de dólares totalizaron 3.554 millones, registrando un aumento respecto del mes premio en unos 500 millones, y un máximo desde octubre del 2008. Esto es un informe oficial del Banco Central de la República Argentina. Las compras fueron realizadas por más de 1 millón de clientes, la máxima concurrencia observada desde la liberación del mercado allá por diciembre del 2015, y representó un incremento de 100.000 clientes respecto a lo observado en julio del 2017. Desde el Banco Central destacan que las compras tuvieron una tendencia creciente durante las dos primeras semanas previas a las PASO, con una tendencia luego decreciente para el periodo posterior a esa instancia electiva. En efecto, en el periodo previo a las PASO, las compras netas de billetes ascendieron a 132 millones de dólares diarios, mientras que pasada esa instancia, el promedio se dio en 85 millones por día. Si desagregamos la información brindada por el Banco Central, teniendo en cuenta el monto de las compras mensuales por cliente, se observa que el 42% de las compras de billetes fueron realizadas por importe de hasta 10.000 dólares mensuales, participación que disminuye 5 puntos porcentuales respecto a julio, y la compra promedio fue de 1.448 dólares. Con esto siempre lo que estamos queriendo mostrar es que básicamente la mayoría de los que compran es lo que nosotros denominamos el chiquitaje. Otro dato que se dio a conocer también, el consumo eléctrico nacional aumentó un 2,2% en agosto frente igual al periodo del año pasado. Esto es un informe de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico, Fundelec. El uso residencial de electricidad creció un 3,6% y el industrial lo hizo un 6,4%. Ambos segmentos representan el 72% total del usuario. El otro 28% es lo que sería el consumo comercial y ese registró una baja de un 1,8%. Estos números de Fundelec están claro que lo que están registrando es ni más ni menos que si hay algún brote verde dando vuelta, esos brotes verdes están en algún sector de la industria y no en el comercio, es decir, no en el consumo. Eso todavía los brotes verdes ahí no se ven. El gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que aumentó la jubilación mínima y las asignaciones familiares a partir de septiembre del 2017 en un 20%. Este incremento se realizó en forma simultánea en los tramos y topes que dan derecho a la percepción de la asignación. Con este incremento, una familia tipo, es decir, un matrimonio con 2 hijos, con un ingreso de 15.000, que percibe asignaciones por 1.932 a partir de este mes, va a cobrar asignaciones por 2.318. Son 7.200 trabajadores de la Administración Pública Provincial que hasta hoy no cobraban, ¿sí?, asignaciones familiares y ahora al subir el tope van a comenzar a percibir las mismas. A su vez, esto también, la información surge a través del IPS, del Instituto de Previsión Social, anunció que las jubilaciones mínimas van a tener un incremento del 20% también a partir de septiembre de este año. De esta manera van a ser 5.142 jubilados que se van a ver beneficiados con el aumento. La jubilación pasará a cobrar, que antes era de 4.214, va a ser de 4.750. Y la jubilación promedio en la provincia de Buenos Aires es de 20.000 pesos. ¿Sí? Así que esto es una buena noticia para todos aquellos que sean jubilados provinciales, jubilados del IPS. Otro temita que está en la calle, que se charla y que alguna vez lo hemos explicado, pero lo vamos a repetir una vez más, porque siempre estamos teniendo muchas consultas al respecto. Indudablemente en la Argentina estamos viviendo un boom de créditos hipotecarios. ¿Sí? Eso es innegable, esto está pasando en los últimos 6 meses. Durante agosto, los créditos hipotecarios crecieron a una tasa superior al 70% interanual. Y gran parte de esto se explica por la explosión de los créditos ajustables por inflación, los créditos UVA, ¿sí? La unidad de valor adquisitivo. Según datos publicados en el mensaje que dio el ministro de Hacienda en el presupuesto 2018, entre enero y agosto de este año ya se entregaron más de 20.000 millones de pesos en créditos hipotecarios UVA, casi duplicando los 10.700 millones de créditos hipotecarios que se entregaron en todo el año 2016. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿por qué es tan atractivo este tipo de préstamos y qué riesgo uno toma cuando pide uno? Los beneficios son claros. Mientras un préstamo tradicional con tasa fija de interés del 20% anual requiere más de 60.000 pesos de ingreso demostrable para poder acceder al crédito y me queda una cuota superior a los 15.000 pesos por cada 1 millón de préstamo, un préstamo UVA requiere tan solo un tercio de ese valor, dado que la cuota inicial a pagar es de ese tercio que le da un préstamo hipotecario tradicional. Esto quiere decir que para quien analiza hoy comprar una propiedad respecto a la alternativa de alquilar, el préstamo hipotecario UVA se presenta como una solución de relativamente totalmente viable. De este modo, ante las opciones entre pagarle a un propietario un monto de alquiler y perder plata, o hacer un esfuerzo extra y tener el sueño del título de propiedad y la casa propia, varios optan por esta segunda opción directamente. Menor cuota inicial, mayor plazo, ¿sí? Son muchos bancos saliendo a prestar también, es lo que está pasando hoy en el mercado. A veces también nos preguntamos a ver si hay una letra chica dando vuelta. ¿Dónde está el tema de la letra chica? En el hecho de que una vez establecida la cuota, esta se empieza a ajustar mensualmente de acuerdo a la inflación del periodo, mientras que los alquileres se ajustan de manera semestral o anual y los salarios también se ajustan una vez al año o dos como mucho. La cuota del préstamo, ¿sí?, directamente se actualiza todos los meses. Entonces los préstamos UVA tienen una cláusula gatillo, pero guarda con la cláusula gatillo, hay que entenderla bien. Porque dice que si la inflación del periodo es mayor a la variación del salario promedio de la economía, entonces el que haya tomado el crédito puede pedirle al banco que una extensión del plazo total de pago. Esto quiere decir que en caso que el salario real de la economía cayera en algún periodo, algo que ocurrió varias veces en los últimos años, y que podría profundizarse en el caso de una reforma laboral o de un aumento del desempleo, el derecho del deudor no es pedirle al banco un límite al aumento de la cuota. Está claro, ¿no? No es que le va a pedir que la cuota no le suba tanto, sino lo que le tiene que solicitar, y es lo que está autorizado, es que le permita pagar en mayor tiempo. Por lo tanto, un préstamo a 30 años podría fácilmente extenderse a 35 años. En resumen, mientras que un préstamo personal, el riesgo de la devaluación de la moneda y de la inflación estaba del lado del banco, en los préstamos UVA es el deudor quien toma dicho riesgo y el banco se asegura de cobrar una rentabilidad positiva en el largo plazo, ¿sí? Tal vez esa sea la razón principal por la que ahora los bancos quieren prestar. y tienen muchos años, entregaron préstamo hipotecario de manera muy selectiva y a cuentagotas. O sea, el mismo banco que hasta hace un tiempo prácticamente no entregaba crédito hipotecario, ahora sí lo está haciendo, es más, te los quieren enchufar a toda costa. Discúlpeme la intromisión tarde y la consulta. Vos venías diciendo hace mucho tiempo, hace algún tiempo, que ojo con los préstamos personales, que estábamos a tasas muy altas. ¿Estos son convenientes? Esto es una apuesta al futuro. Ajá. ¿Sí? A ver, recordemos, el capital se te ajusta por inflación. Sí. Mientras la inflación no se dispare, claro, la cuota no se te dispara. Claro. El tema es si se te dispara la inflación. Claro. Ni más ni menos que eso. Claro. Y en la Argentina tenemos historia al respecto. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Nadie me puede asegurar que la inflación no se va a disparar en algún momento. Claro. ¿Sí? Si yo estuviera seguro que la inflación va a ir con esta tendencia hacia la baja como viene siendo, uh-huh, y que luego se va a mantener en niveles bajos, uh-huh, te digo, tomemos un crédito UVA. Claro. Ahora, si yo dudo que eso pase en la República Argentina, te digo, me da cosita. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Bien, bien. Porque te vuelvo a decir, los bancos con esta metodología no hicieron más que trasladarle esa incertidumbre que antes la tenían ellos al directamente el deudor. Bien, bien. Cambiamos. La tendencia se está confirmando ya con algunos números, el tema de las tendencias de consumo que surgieron como consecuencia de la inflación y la caída del poder adquisitivo van camino a consolidarse. Ajá. Una de ellas es la pérdida de participación que están teniendo las grandes cadenas de supermercados, especialmente los de mayor superficie, frente a otros canales de compra como el canal tradicional, que incluye, vamos a llamar así, a los almacenes, las despensas, y sobre el canal mayorista. Los grandes supermercados y cadenas están cambiando sus estrategias con una salida del esquema de promoción y buscando otras alternativas. Nosotros ya lo habíamos explicado, es la alternativa que más están usando es hacer foco en los precios y hacer foco en los canales de comercio electrónico. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí están buscando promociones segmentadas según el tipo de consumidor. ¿Y a dónde vamos con esto? Vamos a ver qué pasó hoy, porque hoy es otro de los miércoles de superahorro, por llamarlo de alguna forma. Ajá. ¿Sí? Hoy es el que poca bola, ¿no? Vamos a ver. Digo, pues ya el miércoles pasado poca bola me pareció. De los dos miércoles que hubo el mes pasado, uh-huh, el primero anduvo bien, el segundo anduvo flojito. Uh-huh. Entonces vamos a ver hoy qué es lo que pasa. ¿Sí? La realidad es que por lo menos levantaron la pata con el tema de la publicidad. Sí, un mail nomás. Sí, por eso me... Levantaron la patita, vamos a ver qué pasa. A ver, y si yo voy y compro ahora, pago, no me cerró la tarjeta todavía. No. Y me entra ahora... Claro. Ah. Ojo, Tener plata, Ojo. Hemos preparado. Ojo, porque si vas y gastás ahora, no te cerró la tarjeta. Algunas creo que cierran mañana. Te entra para este mes. Entra, claro. Para este mes. Entra toda. Y el último temita, Jorge, que también es un tema que nosotros en algún momento mostramos preocupación, algo que vamos a ver qué pasa. En agosto la comercialización de equipos de GNC alcanzó las 8.586 unidades, así por primera vez en el año logró superar a la cifra registrada en el mismo mes que el año 2016, cuando se vendieron 8.557 unidades. El mercado está incrementándose mes a mes, luego del bajón sufrido durante meses a raíz de que hubo una creencia generalizada, nosotros también lo creímos, que el ajuste de las tarifas en el gas se traduciría en un fuerte aumento del precio del GNC. Si bien hubo una transferencia de la tarifa del gas hacia el GNC, esa transferencia por ahí no fue tanto. Entonces, si bien se achicó la brecha entre la nafta y el GNC, todos pensábamos que la brecha se iba a seguir achicando. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ahí fue donde se frenó la colocación de equipos. Uh-huh. Bueno, la realidad es que ahora, en este mes por lo menos, bueno, el mes que pasó, mejor dicho, en el mes de agosto, uh-huh, la colocación de equipo de GNC subió con respecto a los meses anteriores. Bien, bien, bien. Gabriel, ¿algo más? Nada más. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el viernes. Bueno, le arranqué tarde y de pasada le voy adelantando a usted y a la audiencia.